Minjok Tongsin, rotativo digital de coreanos en Estados Unidos, publicó en su número del día 15 el trabajo que llama a toda la nación a realizar sin falta el acto conjunto nacional por el aniversario 71 de la liberación de Corea al desplegar con energía la lucha por la independencia y la reunificación.